Cuando El quieras. banco A nos ofrece capitalizar 100.000 euros al 3% trimestral en capitalización compuesta. Y el banco B nos ofrece capitalizar ese mismo importe, un tanto nominal anual, con fraccionamiento mensual. Determinar el tanto nominal del banco B para que nos resulte independiente invertir en uno u otro banco. Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio. Se llama conversión de tantos. Lo vamos a leer y vamos a tomar nota de los datos. Dice, el banco A nos ofrece capitalizar 100.000 euros. Pues ya sabes, C sub 0, 100.000. Al 3% trimestral en capitalización compuesta. Como hay dos bancos, vamos a poner aquí el banco A y el banco B. Y vamos a ir anotando los datos, que son, para el banco A, 3% trimestral. 3% trimestral en compuesta. Y el B nos ofrece capitalizar ese mismo importe a un tanto nominal anual con fraccionamiento mensual. Esto es un J, porque es un nominal. Todos los nominales son anuales, pero cuando te dicen con fraccionamiento mensual, es que te están diciendo que es un J12. ¿Vale? No te dicen el importe, pero te dicen que lo que te ofrecen es un J12. Determinar el tanto nominal del banco B para que nos resulte indiferente invertir en uno u otro banco. Bueno, pues la incógnita es esta, J12 del banco B. Para que esto sea equivalente. Yo tengo unas dudas aquí, me vais a ayudar, ¿vale? Del banco A me ha dicho que va en compuesta, pero del B no me ha dicho nada. ¿Sé que va en compuesta o puede ir en simple? Tiene que ser compuesta, porque los J's, los nominales, solo van en compuesta. Luego yo sé que esto también es compuesta. Muy bien. ¿Cómo poder comparar dos tantos? Pues siempre por efectivos, ¿vale? Te calculas el efectivo y luego si te piden que lo pases a nominal, pues ya lo pasarás. Ese 3% trimestral del banco A no es un nominal, es un efectivo trimestral. ¿Veis que lo que me acaban de dar es un I sub qué? ¿Cuántos trimestres hay en el año? ¿Cuatro? Pues un I sub 4. Me han dado el I sub 4 del banco A. Fenomenal. Bueno, pues hay varias formas de hacerlo. Si veis en el blog, empieza método 1, método 2, ¿eh? Porque muchos ejercicios se pueden hacer por varias vías. Yo voy a intentar hacer la vía que yo creo que es más intuitiva, la más rápida. No la más rápida de velocidad, pero sí la más segura. Que sería pasar al I del banco A, al I del banco B, que tienen que ser el mismo I, porque son efectivos, son TAE, y luego de este I del banco B ya paso al J12. ¿Veis el proceso? Del I4 del banco A paso al I del banco A, que tiene que coincidir con el I del banco B, y de aquí ya paso al J12 del banco B. ¿Veis el camino? De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Pues ala, vamos a hacerlo. Estoy en el banco A, me has dado el I4 del 3%. ¿Sabrías calcular el I? Pues sí. Aplicas la fórmula. La fórmula que te dice que 1 más I4 elevado a la cuarta menos 1. Esto es 1 más 0,03 a la cuarta menos 1. Voy a usar Excel como calculadora. Abrimos la hoja de cálculo. Le metemos zoom. Y decimos que eso es 1.03 elevado a la cuarta. Elevado a la cuarta menos 1. Bueno, pues eso me da un 12,55 y más decimales. 12,55% efectivo anual. Para abreviar pongo EA, efectivo anual. El resto de los decimales que no he puesto los tengo que tener apuntados en la memoria de la calculadora o, en este caso, en la hoja de cálculo. ¿Quién es el I del banco B? Pues el mismo, el 12,55% efectivo anual, con todos los decimales. Y ahora tengo que pasar de ese I, que es un efectivo anual, a un J12. Estoy en el banco B. ¿Quién es M, el fraccionamiento 12? Porque en el banco B me han dicho que es un J12. Por lo tanto, ¿cómo paso del I al J12? Pues tengo que pasar por un tanto, que es el I12 del banco B. Y el I12 es 1 más I elevado a 1 partido por 12 menos 1. Eso es lo que te dice la formulilla. Bueno, pues lo calculo. Esto es, I12 es igual a 1,1255 y todos los decimales que hay ahí elevado a 1 partido por 12 menos 1. Bueno, pues digo, más 1 más el tipo de interés I elevado, abre paréntesis, 1 partido por 12 menos 1. Y eso me da un tipo de interés que es el 0,99 0,163 0,163. Y no penséis que aunque se acaben los decimales en la celda de Excel es que se han acabado, sigue habiendo más, porque si yo le digo a Excel que saque más decimales, los va a ir sacando, ¿vale? Hasta donde pueda. Y en las calculadoras, pues hasta la precisión que haya. Una vez que tengo ya el I12, ¿cómo calculas el J12? Pues tú sabes que hay una fórmula que te dice que JM es M veces I sub M. En mi caso, J12 es 12 veces I sub 12. O si quieres, J12 es 12 veces ese 0,990163%, ¿vale? Por ciento. ¿Y qué pasa si multiplico? Pues que me da un 11 y pico. Si tú esto lo multiplicas por 12, te da un 11,88. Le voy a poner formato de porcentaje y le voy a sacar 6 decimales. Si sacas 6 decimales, te sale que ese J12 ha resultado ser un 11,88 1961%. ¿Qué nombre y apellidos tiene esto? Esto es un nominal anual. Por lo tanto, si yo voy al banco A y el del banco A no sabe decirme nada más que me van a dar un 3% trimestral, ¿vale? Vamos a recordar el enunciado. Dice, nos ofrece capitalizar. Esto es, yo sé que mis 100.000 euros me ofrece capitalizarles al 3% trimestral. Yo voy al banco B y me dicen que ellos solo me dan el dato del J12. Claro, veis que aquí lo ideal es que cada uno te dé el DATAE, que es el I, y puedes comparar. Pero imagínate que no te lo dan. Eres tú el que ha tenido que pasar de este 3% trimestral del banco A al DATAE, que es un 12,55. Y de aquí volver a convertir en el banco B, ¿a qué corresponde eso? Que J12 equivale a un 11,88. ¿Se ve la idea? Por lo tanto, si tú vas al banco B y te dicen que ellos te dan un J12 del 14%, ¿tú qué haces? pues te vas corriendo con tus 100.000 euros y los llevas al banco B. Pero si en el banco B te dijeran que te dan un J12 del 10%, ¿tú qué haces? Tomas tus 100.000 euros y te los llevas al banco A. ¿Se ve? Muy bien. Bueno, pues aquí en el post que tenéis en el blog está resuelto por varios métodos. El método 1, que es el que hemos hecho, pero luego hay más. ¿Vale? Mirad esto si queréis en casita. Observar que si hay comentarios debajo de cada post, ves que pone aquí ver comentarios y que de momento hay 4. Pues es gente que preguntó, yo contesté o contestó otro compañero, ¿vale? Si tenéis dudas en los ejercicios, los miráis en casa y los vais haciendo, y si tenéis dudas, los preguntáis. Bueno, pues el próximo día seguimos.